protection. Ando en la calle sin protection, deception. Todo lo sucio apenas detection. La mami no lava los boxers. Los cuatro calvos del piso quinto, puro que tosen. Si aquí nadie nos conoce, saco la casa acá de closet. 24/7 traficando voces sin mi girl. Dice que resiste King. Que me importan los pelagatos de tu fucking. No me mantiene, la vida y la ira lo detienen. Me lamen la banana cada vez que su barrio suene. Y ustedes no, si me deben vayan pagando. La street art no es solo mambo. La música que se proyecta en el fango. Y no nos damos cuenta cuando en avión vamos volando. Generando con el monobando. La comida de los cachorritos, que bonito que se está dando. Si me tira, tú te tiras yo. Y me da lo mismo que se tiró. Tú sabes que los problemas son de tú. La calle grande no se la chico. Sabe lo champion, bebé. Si me tira, tú te tiras yo. Y me da lo mismo que se tiró. Tú sabes que los problemas son de tú. La calle grande no se la chico. Sabe lo champion, bebé. Vaya con mi gordo y me los tumbo. Somos sonámbulos de Naki. Facuto rap y esto es pa' ti. Pa' que te mati, la mami ya no queda papi. La yeca es la que, dinero pa' que la sombra tienta, ca' que mate. Nos picamos a free, un caramelo con melody. No la mires, se me pela a mí, se la vimos a mí. Pero no se transforme ni en sí. Si me tira, tú te tira yo. Y me da lo mismo que se tiró. Tú sabes que los problemas son de tú. Grande no se la chico, sabe lo champion, bebé. Si me tira, tú te tira yo. Y me da lo mismo que se tiró. Sabe que los problemas son de tú. La calle grande no se la chico, sabe lo champion, bebé. Si son de la King Kong, busca la esencia de la street. Y el respeto a sí mismo en el micrófono. Escribiéndose la pista, habla por sí solo. Los monos, la manga sube el tono. Escúchame, no coquete. Recuerda que el Big Bang ya viene muy pronto. Ya para que cuida de nosotros. Así es la vida y el amor que uno tiene. Olor a sangre y genes que se comparte con quienes se quieren. De todos se los logran felicidad y hay quienes nada bilisquita. Y eso no se compra con guitas. Como una esquila en la vista. Que no te deja ver tu dado que la pista. Puedes chocar y está a la vista. Si me tira, yo te tira. Y me da lo mismo que se tiró. Y sabe que los problemas son de dos. La calle grande no se la chico. Sabe lo champion, bebé.